Hola, buenas tardes. Aquí Tony Valiente, domingo 4 de noviembre de 2018. ¿Qué tal habéis pasado Halloween? ¿Os habéis disfrazado de miedo? ¿Habéis asustado a alguien? Sí, yo pasé bien, sí. Hombre, me hubiese gustado, creo, porque yo he mirado por internet, por Google, que me hubiera gustado. Miré por Oviedo, Gijón y Avilés. Que miré por. Miré, tenía que ver concurso. En vez. Está bien que, a ver, que hubiese concurso de disfraces, ¿no? Que también los hubo en esos sitios, creo también en otras zonas de Asturias. Pero yo quería relatos de miedo, ¿sí? Y sí, con un disfraz, que sí, estaría bien. Tenía que ver eso, ¿eh? ¿Verdad? Y bueno, y claro, con premios para los concursantes, o sea, para los concursantes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la Inquisición. Qué bien, ¿no? Para ver, para después de este último día de Halloween, ¿no? De domingo, qué bien para hablar de un poco siniestro, ¿no? Los inventos de la Inquisición. Bueno, ya sabes que antes de todo, como siempre, os pongo un poco música. Hasta luego, y vamos a seguir hablando de los inventos. Inventores de la tortura de la Inquisición. Hasta ahora, amigos míos. Vive aquí, con lo cual no hay nada que me una. Sí, pues eso es lo que yo decía, ¿no? De métodos de Inquisición, o sea, de lo de Halloween y eso. Pero bueno, y con el tiempo, además creo que se está poniendo de moda, ¿eh? Antes se disfrazaban cuatro o así, ahora cada vez se disfraza más. Oye, ¿por qué no? A mí sí me gusta eso. Bueno, a ver si pongo un poco música mejor, es que el otro no me salió bien. A ver si ahora está bien esto y empecé siempre con un poco de música antes de empezar el programa. Bueno, hasta ahora, amigos míos. A ver, ahora se empieza. Sí, ya. Hola, hola, hola, hola. Bueno. Era un periodista de altura, de cuyo libro de estilo se titula Vive y cuéntalo. Un infarto fulminante acabó con su vida el 1 de enero de 2007. Sus amigos nos perdimos sus mil historias, sus mil vidas, sus mil aventuras. Las contaba siempre que podía y siempre que le dábamos carta blanca para hacerlo. Algo que ocurría tantas veces que una y otra vez parecían la misma, porque se unía el final de una y el comienzo de otra. Andaba lento. Respiraba mal. Se ahogaba. Gracias a ello, si le acompañabas, podías darte una lección de vida. Un episodio que había vivido lo explicaba casi todo. Antes de hacerme periodista, pertenecía al movimiento Tupamaro, que buscaba liberar al país de medidas represoras y del yugo militar, recordaba Luis, uruguayo, haciendo alusión a la dictadura cívico-militar que amarró la libertad del país entre 1973 y 1984, justo después de la presidencia de Pacheco Areco, que, aunque llegó democráticamente a la presidencia, sentó las bases de la lucha contra los movimientos sociales, que después sería todavía mayor tras un golpe de Estado militar que metió al país en el pozo negro de los derechos humanos. Los tupamaros fueron severamente reprimidos. A mí me detuvieron y me torturaron. Me metieron en una sala en donde lo único que había era un cubo de agua. Ahí pasó de todo. Le gritaron y le pidieron que confesara, que le delatara al resto de tupamaros, y como no lo hacía, le cogieron del pescuezo y le metieron la cabeza dentro una y otra vez, hasta quedarse sin aire. También le introdujeron prendas mojadas en la boca para que tragara el agua mientras estaba atado, sin poder oponer resistencia. No recordaba cuánto aire tragó, tampoco las veces que dio la sensación que moriría ahogado. A su mente solo venía agua, y agua, y más agua. Desde entonces comenzó a manifestar problemas pulmonares. La enfermedad de la época se adueñó de su vida. Ya no se recuperaría. La tortura a la que fue sometido le llevó a eso, según aseguraron los médicos tras su deceso. Enfermó mortalmente. Tuvo una larga prórroga. Pero perdió el partido. En tiempos recientes, debido que a la que la CIA lo practicó en Irak y Afganistán, se llamó waterboarding a este tormento. Pero es tan viejo como la Inquisición. Y eso que ellos lo inventaron. El tormento del agua. El llamado tormento del agua fue una de las formas más habituales de tortura por parte de la Inquisición española. También se llamaba toca o cura del agua. Consistía en atar al prisionero, que normalmente era un hereje o alguien de vida al margen de los usos y costumbres de la época, que se colocaba en una mesa o una escalera boca abajo y se introducía un paño empapado en la boca. Una vez se le echaba encima un jarro de agua que estaba obligado a tragar. A veces el agua estaba mezclada con sal para provocar sensación de asco, o cuando se hacía con inmersión se introducía en la bañera con peces que mordían por efecto de sal la piel del pobre condenado. había normas. No todos eran torturas porque sí. Junto a los inquisidores había médicos y jueces que debían velar porque al reo no se le abrieran las carnes y se le mutilara, aunque no hacían ascos. Parecía que estaba dentro de la ley, como ahora dicen los agentes de la CIA. Tras haberlo practicado en las últimas aventuras bélicas de Estados Unidos, a ver cómo brotaba la sangre de cualquier parte, pero las heridas no debían ser mortales, al menos antes del juicio. Ciertamente, sobre la Inquisición española ha caído una suerte de leyenda negra que la ha convertido en la peor y más cruel, pero no estuvieron involucrados más que la muerte de decenas, de miles de personas. Las hubo peores. Y eso que pasearse por las salas del Museo de Tortura en Toledo o adentrarse en la oscuridad del museo homónimo de Ámsterdam, al que se entra tras haberse fundido en una paradoja de las que deja huella, con el desarrollo sostenible que significa ver una ciudad llena de bicicletas, significa abrirse paso entre los instrumentos más siniestros y demoledores que ha ideado la mente humana. Cierto es que muchas de estas torturas no fueron ejecutadas por la Inquisición en sí, sino por una suerte de verdugos civiles al servicio del poder político indivisible, pese a todo del religioso, que, aunque hacían cosas parecidas, estaban incluso más gobernados por el sadismo que los oficiales, puesto que la tortura para la Inquisición tenía un objetivo: purificar al hereje. De hecho, la vertiente española de Inquisición desarrolló un sistema llamado purificación del alma, que consistía en hacer beber a la víctima agua hirviendo, a veces mezclada con jabón, porque se creía que así se podía limpiar el alma del procesado. Torturas más españolas. La Inquisición española manejaba un repertorio muy limitado de instrumentos de tortura. En concreto, tres: la garrocha, la toca y el potro. La garrocha suspendía en el aire al reo con una cuerda atada a las muñecas, pero tras colocar estas a su espalda, así el detenido estaba a punto de quedar descoyuntado, sobre todo cuando se colocaban algunas pesas adicionales en los tobillos y se dejaba caer desde lo alto de la estancia con brusquedad gracias a una polea. Por su parte, la toca consistía en tender a la víctima sobre una mesa inclinada, procurando que los pies estuvieran más altos que la cabeza para dificultar la respiración. Luego introducía en la boca del interrogado, un paño húmedo y le cubría con el mismo la nariz. A continuación, dejaban caer agua por boca y nariz, muy lentamente, para que se fuera filtrando poco a poco por dichas vías respiratorias, induciéndole a una profunda sensación de asfixia, acompañada de unas irrefrenables ganas de tragar. Pero lo cierto es que el sospechoso no conseguía hacer ni una cosa ni la otra. Únicamente aumentaba su angustia. Por último, estaba el potro, que en su versión peninsular no estiraba las extremidades del detenido, como se aplicaba en el resto de Europa. La Inquisición española fijaba al detenido sobre él y le ataba diferentes cuerdas que luego iba apretando paulatinamente hasta incrustarlas en la carne y entumecer la circulación. Estas vueltas de mancuerda generaban auténticos torniquetes y dislocaciones en brazos y piernas, a la vez que la presión limitaba el riesgo sanguíneo. El trasfondo espiritual del tormento. El Santo Oficio contemplaba el mundo que rodeaba con ojos religiosos. Bajo su atenta mirada de cirujano de hierro, consagrado a extirpar los males sociales, no había gran diferencia entre delito y pecado, ni entre pena y penitencia. En consecuencia, la tortura era entendida como una ocasión para liberar y purificar el alma del reo de la funesta mentira que había anidado en su seno. Al aplicar el tormento a un sospechoso, se le estaba dando la oportunidad de ponerse a bien con Dios y consigo mismo. De este modo, los inquisidores se convertían en el instrumento espiritual que facilitaba la salvación del acusado y aliviaba su conciencia. A su vez, la tortura conformaba un mal necesario para exprimir y extraer del cuerpo hasta la última gota del veneno de su falsedad. Sin embargo, se tendía a creer que, con su utilización y en conjunto, había mucho que ganar y poco que perder. Por ejemplo, el jurista castellano Quevedo y Hoyos, en 1632, argumentaba que la experiencia ha mostrado la utilidad e importancia de este remedio para averiguar y descubrir los maleficios. Se tiene por menos inconveniente que sucede algunas veces atormentar y aun castigar a inocente que no el que cese, pues con perjuicio de pocos por él se evitan tantos daños con tanto provecho de la República, como vemos cada día. Hasta el siglo XVIII la tortura inquisitorial en España no fue cuestionada en su fondo, sino en su forma. Preocupaba que el procedimiento resultara lo más eficaz posible a la hora de obtener la verdad de las cosas. De hecho, era estimada como una prueba procesal mucho más avanzada y racional frente a otros sistemas probatorios como las ordalías o juicio de Dios, los cuales poco a poco terminaron siendo vistos por los juristas como excesivamente mágicos o incluso supersticiosos. Y a partir de 1700 se consolidará un movimiento de repulsa a la tortura entre los juristas al interpretarla como un castigo o pena anticipada sobre quien todavía no había sido condenado. Asimismo, tampoco sería un medio probatorio válido, como señala Manuel de Lardizábal y Uribe en 1828. Solo se trataba de una prueba no de la verdad, sino de la robustez o delicadeza de los miembros del atormentado. Un descanso y hasta ahora, amigos míos. Bueno, estoy aquí otra vez. Los orígenes de la Inquisición. No existe una definición de tortura que esté aceptada de forma unánime. La razón es que, de una forma u otra, todos los países del mundo, incluso los democráticos, han llevado a cabo actos que pueden ser identificados con la tortura. Pero si hay una que se aproxima, es que en la que en 1975 propuso la ONU. La tortura significa todo acto por el cual se inflige, un intenso dolor o sufrimiento físico o mental por la instigación de un funcionario público o una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla a ella u otra persona. Aunque esta definición ha sido matizada, en muchas ocasiones goza de consenso. No sé si lo dije bien, ¿no? Sí. Nadie duda de que la definición de la ONU se puede aplicar a casi todo lo que hizo la Inquisición española, que no fue la primera. Todo empezó a finales del siglo XIII, cuando una bula papal de Lucio III autorizó la creación del primer tribunal de estas características, que tenía a los herejes albigenses como su objetivo principal. Posteriormente, una bula de Gregorio, bien, escarnio público. Los castigos inquisitoriales tienen en muchas ocasiones el objetivo de convertir al condenado en escarnio público. La Inquisición era una organización que buscaba el orden social y cualquier cosa que lo rompiera se convertía en su objetivo. Precisamente la misión de las máscaras infamantes que se desarrollaron desde el siglo XVI al XIX era que la gente se riera de ellos. Los debían portar los condenados por delitos menores, que no eran sino desobedecer a la autoridad o expresar prepotencia o rebelión con el poder. Del mismo modo, estar obligado a pasear por las plazas concurridas con epicotas en tonel era una condena que se aplicaba a quienes bebían, a los collares de juegos, a quienes jugaban. Sin lugar a dudas, el más conocido de todos es el San Benito, un traje marcado con una X, el cual se mostraba en público a quien tenía alguna culpa que purgar. Bien, bueno, pues estamos con que tenía los herejes albigenses como su objetivo principal. Posteriormente, una bula de Gregorio IX volvió a reactivar, la existencia de la Inquisición, que incluso se implantó en varios reinos cristianos como la corona de Aragón. Pero la auténtica, la que recordamos, y en cierto modo la verdadera, fue llamado Tribunal del Santo Oficio, que no se estableció hasta 1478. Una nueva bula papal, esta vez de Sixto IV, dio carta de consentimiento a los reyes católicos para instaurarla. El objetivo inicial era luchar y por intereses económicos, no siempre religiosos, aunque esa fuera la excusa de cara a la opinión pública, contra los judíos conversos que se extendían por toda la corona de Castilla, así como fomentar, gracias al santo oficio como elemento integrador, la unidad de los reinos. Tortura controladora, pero, como señalamos, en contra de lo que la leyenda negra sugiere, el tormento aplicado por la Inquisición española era un procedimiento judicial minuciosamente regulado y ejecutado bajo estrictas condiciones. Desde luego, estuvo mucho más tutelado que la tortura aplicada por los tribunales no eclesiásticos, ya fueran estos regios, concejalías o señoriales, donde reinaba una gran libertad. Según señala la historia de Iberia Vieja, el historiador Juan José Sánchez, el Santo Oficio contemplaba usar la tortura únicamente en momentos excepcionales y solamente en el caso de que una vez terminada la fase probatoria el detenido hubiera incurrido en declaraciones contradictorias. Además, debía ser autorizada por todos los miembros del tribunal y más adelante ni siquiera por ellos solos. Ante determinados abusos quedó como una decisión exclusiva de la Suprema, el órgano superior que administraba la Inquisición en España. Entonces, siempre bajo la supervisión de un médico, se aplicaba el tormento al detenido de manera muy dosificada, cuidando que no se hiciera ninguna herida, perdiera el conocimiento o la sesión durara más de hora y media. A la vez, para evitar el ensañamiento, la tortura se realizaba sobre las partes sanas del reo, tras ser así diagnosticadas por el doctor. Esta era la única selección cuidadosa que se hacía, porque niños, mujeres y ancianos sufrían por igual esta clase de crueles interrogatorios, aunque ciertamente en muchas ocasiones la mera contemplación de los instrumentos de dolor o su anuncio por parte del inquisidor provocaba la confesión automática del sospechoso. El tormento de María la Zamorana. Los interrogatorios eran meticulosamente registrados por el tribunal, tanto cada acción de tormento como los jadeos, dolores e insultos proferidos por la víctima. El siguiente fragmento recoge un interrogatorio realizado a María Zamorana en Cuenca, el año 1581, estando acusada de practicar a escondidas el Islam. A pesar de estar bautizada, fue sometida a todo tipo de torturas y estando desnuda fue amonestada por Rivero de Dios, nuestro Señor, dijese la verdad y no se quisiera ver en tanto trabajo y peligro, donde no se mandaría poner en el potro y atar los cordeles y garrotes. Dijo, Señor, que yo tengo dicha verdad, y si alguna cosa tiene vuestras mercedes contra mí, que lo digan por reverencia de nuestro Señor, para que yo diga la verdad. Fue mandada tender en el potro, y atar los cordeles, y amonestada que dijese la verdad. Dijo, estando tendida en el potro, señores, yo ya tengo dicha la verdad, para que adelante de Dios no han de creer vuestras mercedes que yo diga sino la verdad de estas mujeres, me peso lo ayer dicho, señor, díjese la verdad, si no se mandaría a apretar. Dijo, que quiere usted que yo diga, yo tengo dicha verdad, y no tengo de otros que decir, como intento de hacer yo, quisiera saber las voluntades de todos para no yerme en tanto trabajo. La mujer más sospechosa que yo tenía y es tan atenida comúnmente por mora era a dicha Beatriz de Sastre y su hermano, la de Agustín. Fue mandado dar una vuelta al garrote del muslo derecho. Dijo que Zacarías, a que estaba aquí preso también, se tenía sospecha de moro por hacer las sepulturas de moro. Primera vuelta. Fue mandado dar una vuelta al garrote del muelecillo del brazo derecho. Daba voces y decía, ¡ay, triste de mi amargura, de mi madre, de Dios! ¡Favorecerme, señores, que quien que diga! Ya tengo dicho que tenía por manos cristianos y moros a la dicha Iden Beatriz López, padre y hermana, y a Miguel Mayor, ya Diego Moraga, porque nunca les vi ir a misa ni oír la palabra de Dios, y la misma sospecha tengo de Mariana, la mujer de López de Graviel, que no va a misa. Tercera vuelta. fue mandado dar vuelta al muecillo de brazo izquierdo. ¡Dios, Señor, ayúdame, bendito sea Dios mío! ¡Que os acordéis de mí! ¡En qué parezca ese trabajo! ¡Madre de Dios, no me desamparéis! Séptima vuelta. Está siendo amonestada que hiciese la verdad. Fue mandado dar otra vuelta a garrote el muslo izquierdo. Y serándole dada, dijo que no tiene más que decir. Décima vuelta. Fue mandado a dar otra vuelta al garrote de la espinilla izquierda. Dúa grandes voces y decía esta la bradura que me prometían, y decía así la verdad. ¡Quíteme de aquí! Yo prometo de recorrer mi memoria y yo que me acordaré de yo, diré la verdad. ¡Ah! Toca y agua. Fue mandado a tomar, a poner toca y a echar agua. Y oyendo acabar de resollar, los señores inquisidores y ordinario dijeron que por la tarde y por respetos que les movían, suspendían y suspendieron el dicho tormento con protestación que hacían de resbalar en sí para poder continuar en caso de que no diga enteramente la verdad. Y así fue mandada a quitar. Así pues, es muy importante hacer esta distinción entre tortura religiosa y civil, entre la Inquisición y los tribunales seculares, que en cambio acostumbraban a torturar inmediatamente después de la detención y podían resultar incluso más crueles. En el siglo XVI, el jurista Jerónimo Castillo de Bobadilla relata a este respecto que había conocido jueces civiles, en especial a unos mozos codiciosos de vanagloria, que trastocaran las palabras del delincuente cuando le tomaban confesión para hacerle culpable de delitos, y otros inventan modos y crueldades exquisitas en el tormento. Y puedo afirmar como testigo y acompañado que fui de un juez que tenía por costumbres dar coces y puñetazos a delincuente al tiempo que estaba ya desnudo para ponerlo en el potro. Entre los años 1560 y 1700 se llevaron a cabo 49.000 procesos. Gran parte de ellos eran contra judíos y moriscos, pero llama la atención que se persiguiera a 3.750 personas por ser supersticiosas, a 2.790 por bígamas, a 14.319 por proposiciones heréticas, entre cuyos casos existían simples relaciones sexuales entre solteros, que esa era la culpa, incluso delitos de solicitación, que no eran sino la tortura psíquica. Los recientes informes sobre torturas psíquicas a los presos de Guantánamo parecen relativas a prácticas nuevas. En absoluto, la privación sensorial o la privación de sueño ya fueron practicadas por la Inquisición, aunque no deja de ser curioso que no estuviera permitida contra las brujas, ya que se consideraba que el mal de dormir era causado también por la misma posesión demoníaca en que sufrían. También en los procesos del Santo Oficio, incluso en tiempos medievales, ya se practicaba el aislamiento y la humillación física, como por ejemplo la desnudez en los interrogatorios, así como la divulgación intencionada de mentiras entre los allegados, a quienes a veces se les obligaba a asistir a las torturas, que incluso eran simuladas para causar pánico en el interrogado. También era práctica habitual entre los torturadores medievales vendar la cara del procesado para generar pánico al no ver lo que ocurría alrededor. Poco ha cambiado porque todo esto se sigue practicando en Guantánamo, pero ya se inventó todo hace cientos de años. Nada es nuevo. Los torturadores de hoy recibieron del pasado el libro de instrucciones. Entre los años 1560 y 1700 se llevaron a cabo 49.000 procesos. Gran parte de ellos eran contra judíos y moriscos, pero llama la atención que también fueron por simples relaciones sexuales entre solteros, que esa era culpa, e incluso delitos de solicitación, que no eran sino las relaciones íntimas que los sacerdotes podían consumar con las feligresas. Las pautas a seguir era un proceso que se estableció por parte de Felipe II a partir de 1608. Estableció que, junto a los inquisidores, debía existir un procurador fiscal, que era quien dirigía los interrogatorios y quien, al fin y a cabo, decidía qué tormentos debían aplicarse para lograr sacar la verdad. Tras su intervención, entraba el juego el calificador, que era quien dictaba castigo respecto a la conducta del acusado. Además, también existía la figura del alguacil, que era el brazo ejecutor, y del nuncio, que era el encargado de comunicar públicamente la decisión del tribunal. Pero era el juez, pese a que existía un derecho canónico que lo regulaba todo, el que determinaba lo que se hacía y entre lo que podía hacer estaba el poder actuar sin necesidad de una acusación en firme. Aunque Torquemada recomendaba que no se procediera a la detención de un acusado antes de que se reuniera en firme documentación contra él, lo cierto es que muchas veces se producían detenciones arbitrarias. En el momento de la detención, el acusado perdía todos sus derechos y sus bienes, que se utilizaban para sufragar los gastos del encarcelado, que a veces pasaba años en prisión hasta que era juzgado. Tampoco existía derecho a defensa. La presunción de culpabilidad era la norma y el preso no se le informaba de los cargos contra él hasta que estaba frente al tribunal. Sin embargo, a veces el juez podía permitir al acusado tener un abogado, pero no era acusador quien lo elegía. Su misión era facilitar la confesión del preso y así evitarse males mayores. Si, durante las torturas, tras los interrogatorios, se quejaba o blasfemaba, lo que se hacía cuando volvía a soledad de su celda era sencilla. Se colocaba una horquilla, es decir, un pincho, entre la garganta y boca, de modo que si seguía hablando se la clavaba. Por cierto, fue la Inquisición la que inventó con ese nombre las cárceles secretas, puesto que los detenidos eran conducidos a calabozos que nadie sabía dónde estaban. El objetivo era presionar y minar la moral del acusado. Era paradójico, pues, que un manual de inquisidores se dijera que había torturas que no lograban conseguir la verdad, porque hay hombres débiles que al primer dolor confiesan incluso crímenes que no han cometido. Descanso de música, amigos míos. Bueno, bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. El Museo Serrores, la rueda. O sea, voy a hablar de instrumentos de tortura, ¿no? Que había en adquisición. El Museo de los Horrores, la rueda, es uno de los castigos más crueles de la Inquisición. Se usó en Germania, pero también en los países latinos. El culpable se ponía de pie, con los miembros extendidos al máximo, sujeto con estacas y se introducían entre los radios. La violencia del golpe provocado por el verdugo era tal que comenzaba así una ruptura de huesos interminable. Los brazos se cortaban, las carnes se caían y los cuervos, puesto que era un castigo largo, devoraban hasta la muerte del ajusticiado. La cuna de Judas consistía en soltar desde una cierta altura al condenado y hacerle volar hasta clavarse en la punta de la pirámide. Aplastapulgares, las terminaciones nerviosas de la mano provocan que se manifieste un gran dolor ante cualquier acción física que, en este caso, puede provocar el estallido de los dedos. La pera era un castigo para mujeres que habían tenido una unión sexual con el diablo o con sus familiares, o sea, incesto. Se usaba en la boca, recto o vagina. Al estar dentro se abría y se desgarraba el cuerpo. La horquilla, la punta afilada, se situaba bajo la barbilla y sobre el cuello. En la Inquisición española se usó contra herejes que eran considerados impenitentes. Era un primer paso para ir a la hoguera. La doncella de hierro no mataba directamente. Pese a ello, los clavos podían acabar siendo mortales, ya que el objetivo era que el condenado pasara largo tiempo en el interior. El garrote sobrevivió a la desaparición del santo oficio, de modo normal, aceptado y común. Es fácil. Una punta metálica atraviesa el cuello y el giro provoca el desnucamiento. Cinturón de castidad. Como en muchas condenas de la Inquisición, en todo aquello que tocara a moral, la mujer era la principal víctima. Aunque existe cierta leyenda, la condena a la libidinosa o adúltera se extendía un máximo de 2 días para evitar aficiones que causaran males mayores. Bueno, acabó. España contra el mundo. Es la guerra de la guerra de secesión. 1618-1648. Dicen que fue la Primera Guerra Mundial. Es el año que estamos conmemorando el centenario de la Primera Guerra Mundial. La historia nos recuerda que la primera vez que el mundo entero se enfrentó fue a comienzos del siglo XVII, en la Guerra de los 30 Años. Católicos y protestantes encendieron la mecha y la entrada de España en el conflicto, que provocó más de 4 millones del mundo, lo extendió al mundo entero. En el proceso se lograron grandes victorias, olvidadas hoy en día, pero también tremendas derrotas. España, desangrada, sobrevivió tras perder Portugal, pero se convirtió en el enfermo de Europa, acabando tutelada por Francia medio siglo más tarde. En 1618, España era dueña del primer imperio a escala global que se había conocido hasta entonces, y su rey, Felipe IV, llamado por ello el rey planeta. Las posesiones hispanas comprendían América, Filipinas, Portugal y su imperio en Brasil, Asia, África, Oceanía, y en Europa los Países Bajos, Milán, Nápoles, Sicilia, Córcega y Cerdeña, así como otras posesiones menores como el Franco Condado, los presidios toscanos y Orán. Sin embargo, este imperio era muy, muy difícil de defender debido a su extensión y su carácter fragmentario. La carrera de Indias. En cuanto a las posesiones de ultramar, por ejemplo, las distancias eran enormes y las instrucciones de Madrid tardaban meses en llegar a su destino. Era necesario un fabuloso despliegue, conocido como la carrera de Indias, que requería una capacidad administrativa y de organización inmensa y que dice mucho del buen funcionamiento del imperio. Así de las aproximadamente 80 flotas que hicieron la carrera de las Indias en un periodo de 40 años. Únicamente 3 fueron capturadas por los enemigos de España. Algunos autores han tendido a exagerar los recursos económicos del imperio y, por tanto, han dado una visión muy negativa de la voz de Madrid como la de un paquidermo inoperante y corrupto, incapaz de imponerse a sus enemigos. Actualmente existen suficientes estudios para valorar de forma correcta la capacidad financiera real del imperio y pueden evaluarse como equivalente a la de Francia. La Guerra de 30 Años se inició en 1618, conocida como la Guerra de 30 Años en Alemania, foco que arrastró a España a un conflicto mucho mayor y durante mucho tiempo. Una guerra extraña, compendio de guerras y sin nombre oficial, que quizás habría de llamarse la Gran Guerra del Rey Planeta. Al principio, el conflicto fue una disputa entre católicos y protestantes por la corona del Sacro Imperio Germánico. Los Habsburgos austriacos estuvieron a punto de sucumbir, pero gracias a la ayuda económica y militar de España, los protestantes bohemios fueron destruidos en las afueras de Praga, 1620. A la vez, Ambrosio Spinola acabó con la Liga Protestante Alemana al invadir el Palatinado en 1622 y su subordinado González de Córdoba quedó con un cuerpo de 7.000 hombres en Alemania, que fue decisivo para que la Liga Católica venciera a los últimos protestantes en campaña. Sin embargo, el conflicto se complicó para España cuando en 1621 terminó la tregua acordada. La economía de dos mundos enfrentados. Al principio del siglo XVII, las rentas de Castilla eran unos 8 millones de ducados, pero solo 2 estaban disponibles, ya que el resto estaba dedicado a pagar la deuda acumulada en las guerras imperiales del siglo XVI. A ellos se añadían unos 3 millones más procedentes de América. Flandes rentaba unos 2 millones más. Sicilia y Milán, 1 millón cada uno. Con Nápoles pesaba como en Castilla. A pesar de rentar unos 4 millones, solo están disponibles la mitad, ya que el resto estaba destinado a pagar las deudas contraídas anteriormente. Finalmente, Portugal y su imperio podían quizás aportar otros 2 millones, aunque estaban íntegramente destinados a la defensa de sus posesiones. A lo largo del conflicto, Castilla y Nápoles aumentaron su presión fiscal para conseguir 2 millones más cada uno, pero el nivel de gastos presupuestados era mucho mayor y debía financiarse con bonos y letras. Por tanto, el imperio español dispondría en total de unos 17 millones de ducados a lo largo de este periodo. Basta decir que con 1 millón de ducados se podía equipar y mantener en campaña durante un año un cuerpo de unos 10.000 hombres o 50 galeones. Sin embargo, no todos los ingresos eran destinados a la guerra, ya que también había que equipar flotas, pagar a funcionarios, a la corte, reparar y construir fortalezas, etc. Frente al imperio, los enemigos de España contaban con los siguientes recursos. Una vez hecha de forma aproximada la conversión de las monedas locales a ducados, Francia, que al principio del siglo rentaba unos 5 millones al año, tras sucesivas reformas fiscales, llegó a unos 12 millones en 1638, rondando luego entre 10 y 20 millones, con un pico de 25 en 1643. Holanda contaría con unos 6-8 millones de ducados disponibles al año. Suecia, que incluía Finlandia, los países bálticos y los países protestantes alemanes, unos 3 millones de ducados. Dinamarca, que comprendía Noruega y administraba el norte de Alemania, 1 millón de ducados. Finalmente, Inglaterra también tendría 1 millón de ducados, aunque en 1660 sus ingresos se habían incrementado hasta 5-4 millones. Era necesario un fabuloso despliegue, conocido como la carrera de Indias, que requería una capacidad administrativa y de organización inmensa y que dista mucho del buen funcionamiento del imperio. En Europa, Espinola amplió el ejército de Flandes hasta 7.000 hombres y pasó a la ofensiva contra Holanda, que contaba con 50.000, consiguiendo limpiar la zona alemana del Rin de guarniciones holandesas y tomar Breda, 1625, hecho inmortalizado por Velázquez. Acosada por otros frentes, España decidió dejar a defensiva los Países Bajos, de modo que el ejército de Flandes se redujo un tercio, mientras que los holandeses lo incrementaron hasta los 77.000. Con ello, Heinrich de Nassau acabó eliminando todas las guarniciones españolas al norte del Rin. Tomó Bois-le-Duc 1629 y en 1632 amenazó el flanco izquierdo español a limpiar el Mos hasta Matrix. Para colmo de males, en 1630 Suecia entró en guerra y conquistó Germania hasta los Alpes, eliminando todas las guarniciones españolas que controlaban el camino español en Alsacia. Flandes quedó aislada. En 1634, un ejército español de 15.000 hombres marchó desde Italia bajo el cardenal infante don Fernando, hermano del rey, y con los austriacos destruyó al ejército sueco. En Nordingen, liberando todo el sur de Alemania y reabriendo el camino español. Francia en guerra. Tras esta reacción inesperada, Francia decidió declarar la guerra a España en 1635. Madrid se vio obligado de nuevo a incrementar su ejército de Flandes, que pasó entre 70.000 y 88.000 hombres. La mitad de las tropas se destinaban a proteger las más de 200 fortalezas que conformaban las defensas de Flandes. De las restantes se segregó el llamado Ejército de Brabante, que con unos 10-15.000 hombres que vigilarían a los holandeses, y el resto el Ejército de Flandes, propiamente dicho, de unos 20.000 hombres vigilaría a los franceses. Francia lanzó cada 2 años ejércitos contra Flandes, el de Picardía y el de Champaña, formados por unos 10.000, 20.000 hombres cada uno. Y Holanda, aunque redujo su ejército, aún podía desplegar unos 15-25.000 hombres en campaña, excluidas las guarniciones. Por tanto, España tuvo que volver a quedar en inferioridad numérica. y a la defensiva, dependiendo de esporádicos refuerzos austriacos para poder realizar cualquier contraataque, y aunque Flandes aguantó, se acabó por convertir en una fortaleza asediada. El mito de Rocroi. En 1634 se produjo la gran derrota de Rocroi, que según la tradición fue la tumba de la infantería española y el fin de su hegemonía militar. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de un proceso de mitificación creado en torno al vencedor, el príncipe de Condé, y para afianzar y ensalzar el comienzo del reinado en Francia de Luis XIV. En realidad, no fue aniquilada la infantería española, sino que se ofrecieron condiciones para que se rindiera, como si una fortaleza se tratara, una fortaleza andante. El ejército francés, por otro lado, quedó tan debilitado que tuvo que replegarse y solo pudo tomar Thionville. Se ha dicho que la táctica española seguía siendo la del siglo XVI. Esto es, formar grandes cuadros pesados de piqueros de 3.000 hombres, con poco poder de fuego, mientras que sus rivales optaron por unidades más ligeras, de tan solo 1.000 hombres, y con más de la mitad de tiradores. Sin embargo, se han encontrado registros que demuestran que España también adoptó estas formaciones ligeras, de modo que los tercios se encontraban tan a vanguardia como sus rivales. Francia, tras 11 años de lucha, solo había tomado 6 fortalezas españolas, pero en 1645 el ejército de Flandes aislado se derrumbó y perdió 11 más en tan solo un año, y Dunkerque al año siguiente. Como desde este puerto salían cada año entre 10 y 20 galeones, corsarios hispanos que se dedicaban a atacar los convoyes de mercantes holandeses, rentando a las arcas hispanos 1-2 millones de ducados anuales. Su caída constituyó, una hecatombe. Cuando todo parecía perdido, entre 1647 y 1656 se produjo una milagrosa recuperación hispana, a pesar de que el nuevo gobernador Leopoldo de Austria fue derrotado en Neins, 1648. Holanda firmó la paz con España, de modo que Madrid pudo volcar sus recursos contra Francia. Además, los galos también se encontraban agotados por las guerras con revueltas de la Fronda, lo que aprovechó Leopoldo para recuperar parte de fortalezas perdidas, como Ypres, 1649, y Dunkerque, 1652, e invadir Francia 4 veces. Acabada la Fronda, Francia contraatacó al mando de Gran Turena, pero esta vez fue contenido por el Gran Condé, que ahora luchaba del lado de España. Este, aunque fue batido al tratar de recuperar Arras, 1654 consiguió una tremenda victoria en Valenciennes, 1655. La guerra en el ultramar. En las Américas, el despliegue español consistía en la escuadra de guardia, en media docena de galeones que cada año escoltaba a la flota de la carrera de Indias y la armada del mar Océano, de unos 30 galeones que protegía los accesos de Iberia y ocasionalmente intervenía en América. Frente a ellos, la Compañía de las Indias Occidentales holandesa operaba en aguas americanas entre 10 y 30 naves. Al principio, entre 1622 y 1625, España expulsó a los holandeses de sus colonias en la desembocadura del Amazonas y destruyó sus salinas ubicadas en el Caribe, usando solo fuerzas locales. Holanda contraatacó, mandando en 624 una flota que debía llegar al Pacífico e interceptar la flota de la Plata del Perú y al galeón de Manila, pero llegó tarde y se limitó a saquear Callao, Guayaquil y Acapulco. Por otro lado, otra flota fue rechazada en su ataque a Elminia, África, y aunque lograron tomar Bahía en Brasil, en 1625 la Armada del Mar Océano, bajo Fadrique de Toledo, con 52 galeones la retomó. La posición empezó a mejorar con la captura en 1628 por parte de Piez Hein, no sé si dije bien, de la flota de Nueva España, cargada con mercancías y plata por valor de 6 millones de ducados. Y aunque España logró tomar parte de las Antillas holandesas, 1633-1635, Holanda consolidó su posición en el Caribe, tomando Curacao, 1635, y consiguió forjar un exótico Brasil holandés azucarero con la conquista de Pernambuco, 1630. Con 67 naves bajo Long, Holanda apuntaló su posición con la toma de la colonia de esclavos africanos de Elminia, 1637, la que se proveía a Brasil para mano de obra. España envió sucesivas escuadras y refuerzos, incluidas tropas napolitanas, fracasando en todos sus intentos para retomar Pernambuco. El último de ellos, con 100 naves, solo 30 de guerra, fue rechazado en 1639 en Itaramaca, frente a 41 holandesas. Con la rebelión de Portugal, tuvieron que ser los mismos portugueses los que retomaran Brasil, ya en 1654. En Asia, las compañías de las Indias Orientales holandesas contaban con 2-3 flotillas de unos 10 galeones cada uno y debían enfrentarse a las flotillas de Asia y Manila de entre 2 y 4 galeones, acompañados de alguna docena de juncos armados. La VOC mantuvo bloqueada Manila y Goa en la India sin resultados. Fracasó en su ataque a Macao, China, 1622, y en sus intentos de echar a los españoles de las Molucas. Sus únicos éxitos fue la expulsión de los hispanos del norte de Taiwán, de Ceilán y de la Malaca en 1640-41. Por su parte, los ingleses tomaron Ormuz en 1622. En 1638, Francia lanzó 18.500 hombres contra Fontevarría, que fueron destruidos por un improvisado ejército de Navarra de 13.500 hombres, al mando del marqués de Mortara. Menos exitosa fue la formación de un ejército de Cataluña de unos 20.000 hombres para invadir Francia en 1637, con escasos resultados. Las tropelías de la tropa alejada en Cataluña y el intento del conde duque de Olivares de que esta región asumiera una carga fiscal equivalente al tamaño de su población, calculada erróneamente, provocó la sublevación de los catalanes. En 1640, Francia mandó un ejército de 20.000 hombres a operar en Cataluña, que rechazó el ataque español en Montjuïc. Fracasó ante Tarragona, 1641-1644, pero tomó Lérida y Perpiñán, 1642. Felipe de Silva recuperó Lérida en 1644, que aguantó otros ataques en 1646-47. La toma de Tortosa en 1648 y el fracaso ante Castellón de 1650 fue el canto de cisne de los franceses, ya que Mortara recuperó Tortosa el mismo año. Tomó Barcelona en 1652 y rechazó todos ataques franceses hasta el final de la guerra. Sin embargo, en el mismo fatídico año de 1640, también Portugal se rebeló contra Madrid, y aquí el gobierno imperial optó por permanecer a defensiva, creando el ejército de Extremadura de 10.000-15.000 hombres. En este frente, aunque España rechazó hasta 4 ataques portugueses sobre Badajoz y venció en Montijo en 1644, fracasó y fue batida ante Elvas 3 veces. Con ello, Portugal y su imperio quedaron perdidos para siempre. Inglaterra y el fin de la guerra. Inglaterra, tras sus fracasos de 1625, se mantuvo neutral o proclive a España hasta 1655. En esta fecha, la República de Cromwell mandó una escuadra inglesa que pudo tomar Jamaica. Con ello, España declaró la guerra a Inglaterra, pero esta reaccionó logrando destruir y tomar la flota del Tesoro de Indias en Cádiz, 1656, y en Tenerife, 1657. A la vez, un cuerpo inglés pasó a reforzar al ejército francés de Turena en Flandes, que venció al hispano de Juan José de Austria y Condé en las Dunas, 1658. A pesar de que el ejército de Flandes en el papel ascendía de nuevo a unos 90.000 hombres, estas cifras debían estar hinchadas, ya que España, sin plata, por la pérdida de las dos flotas de Indias, solo pudo juntar a 18.000 hombres para batalla. Tras la debacle, Turena ocupó 8 fortalezas ese mismo año, pasando a controlar Francia. Tras 23 años de guerra, 22 guarniciones en Flandes, en Italia, el ejército francés penetró en el Milán desde el sur a través de neutral Parma, de modo que España, al borde del colapso y agotada tras 40 años de lucha contra todas las potencias, pidió la paz. España quedó endeudada para las siguientes décadas y pasó a depender de Austria y sus antiguos enemigos holandeses para su defensa. No obstante, fue tal el agotamiento de sus enemigos que las condiciones de paz fueron bastante generosas y Madrid, a excepción de la pérdida del Imperio portugués, solo cedió el Rosellón y unos mordiscos de Flandes a Francia. Su condición de potencia hegemónica desapareció, pero como un tributo a la eficacia de su sistema, su imperio mundial siguió en pie hasta el siglo XIX. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca, por hoy está, hablando de la Primera Guerra Mundial, es que hoy hay un reportaje de Canal Historia sobre el fin de la Guerra Mundial, que se cumple en 100 años. No hablé hoy de la Primera Guerra Mundial, me equivoqué. Que lo van a echar en la tele, no que hablé yo. De la guerra de los 30 años, eso sí he hablado, y de las torturas de la Inquisición. Bueno, pues que tengan una tarde, noche de domingo. Bueno, tarde no, que va a quedar corta en la hora, ya es noche. Que tengan una buena noche de domingo, que les vaya bien, que sean felices y que tengan un buen comienzo de semana. Les quiero mucho y sois todos estupendos. Hasta luego, buena tarde y buena semana que comienza. Os quiero a todos. Adiós.